Español. Y otra en inglés. Spanglish en 106.9. La FM. Siempre. Vas a ver, amigos, saludos, sonrisas, vas a ver. Life con Send Me an Angel comenzaba esta nueva hora de Spanglish en la FM 106.9 y por el lado del español, ese toquecito del español que teníamos para sazonar nuestro almuerzo, teníamos a Ecchymosis con su Ciudad Pacífico, una canción de 1994 y que dio muchas vueltas también con su versión Unplugged. Qué chévere recordar estos buenos sonidos que nos trae la ciudad con Ecchymosis. Y así es como viajamos a través del tiempo y a través del espacio con los clásicos de la FM 106.9. Mis clásicos están en casa. Nosotros te los llevamos tranquilito. Quédate en tu casa cuidándote, cuidando a los demás, que nosotros nos encargamos de la música. Por eso ahorita a las 2 de la tarde viene el clásico Herrera con lo mejor de los inmortales del rock, para no perderse hasta esta tarde. Vamos a continuar este Spanglish con Poligamia, con algo de Laura Branigan, con Duncan Du, su canción En Algún Lugar, y comencemos con toda la energía de Black Eyed Peas y su canción I Got a Feeling. Esta es la FM 106.9. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Shot.

never go. La FM, siempre, siempre. Una en inglés, otra en español, siempre los domingos en la FM. Decime a dónde vamos. porque tenemos la fórmula de la eterna juventud. Quédate en casa con los clásicos de la FM 106.9. Cuídate y disfruta de estos buenos sonidos a todo volumen en tu sala. También quiero saludar en este momento en arroba la FM Medellín, en Instagram a Andrés Zorrilla, a Carl Dexin, a Dujar Per, también a Marian Cifra, Reinaldo Otelero, Luis Vanegas 28 y a MR Yopatán, que están con nosotros, que están en este Spanglish de la FM 106.9. Veo varias canciones que piden por ahí, bastante interesantes para sonar en este Spanglish. ¿Y qué tal si nos vamos entonces con una canción pedida por Chris Van T13? Esto es Daft Punk con su Around the World. También vienen los Cuquillos con Borracho hasta el amanecer. Aunque estamos en la ley seca, pues disfrutamos embriagándonos con estos buenos sonidos de la FM 106.9. FM, siempre, siempre. Español. Ella usó mi cabeza y otra en inglés. Spanglish en 106.9, la FM siempre. ¿Quién viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar? Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo.

the sun or shades. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to please. Ready to be tuned. We are caught up. La FM, mis clásicos en casa, 106.9. La FM. Besos siempre. Y abrazos para todos los que estuvieron en este Spanglish de la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix. Nos volvemos a encontrar ahorita a las 6 de la tarde con De Regreso en la FM. Yo me preparo para ir a almorzar ahora sí, y ustedes espero que tengan una feliz tarde, sobre todo porque viene el clásico Herrera con los Inmortales del Rock a ponernos a rockear con mucho rock and love esta tarde.